Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Poco antes, seguramente millones de haitianos creían que sus vidas no podían ser peores. Entonces empezó a temblar. Sí, podían ser peores. Decenas de miles de personas murieron. Millones más quedaron condenadas a la vida. Como diría Jaime Sabines, es indudable que cuando llegan las catástrofes, nuestro interior se estremece también. Y nuestra fe sufre una remezón. Hasta la Santa Madre Teresa la sufrió, según relató a su confesor en cartas que no fueron quemadas como ella lo había pedido. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que necesariamente nos hacemos. Uno no puede fingir siempre que mira hacia otro lado. ¿Dónde los pecados? ¿Quiénes los virtuosos? ¿Por qué? Es obvio, por lo menos para mí, que no hay respuestas, o las que escucho no me satisfacen. No me alcanza la mente, no me alcanza el entendimiento. Pero escucho otra vez a la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela. Sin preguntarnos si la ayuda llegará a su destino, digo yo. Sin hacer caso de las informaciones que pudieran darnos pretextos para pasar de largo. No somos así, debemos dar. Está en nuestra naturaleza porque lo sentimos de corazón. Porque así somos. Dar quienes podamos hacerlo, porque hace tiempo, cuando el medio de la catástrofe lo necesitamos, hubo quienes nos dieron. Hubo muchos que nos auxiliaron. ¿Se acuerda cómo es eso? ¿Se acuerda a lo que huele la catástrofe, el desinfectante, el polvo que flota, la desesperación, la falta de lágrimas cuando se ha llorado tanto por tantos? Recuerda que en esos casos se necesita todo de todo. Haití ha sido golpeado desde que una ceremonia oficiada por un sacerdote vudú detonó su guerra de independencia anterior a la nuestra. Ningún país está preparado para enfrentar lo imprevisto, pero Haití menos, por su historia, por su falta de educación, por los años en que ha sido manejada dictatorialmente, explotado, invadido, carcomido por las creencias, por la superstición. Ahora hasta el palacio de gobierno fue derrumbado. Por fortuna, los Estados Unidos muestran allá ahora su mejor rostro. Y Hillary Clinton actúa mientras su esposo llegará pronto como enviado de las Naciones Unidas. Y el expresidente Bush inicia una colecta para captar más ayuda. El gobierno mexicano ha enviado ayuda. Grupos de rescatistas mexicanos han rescatado a algunos haitianos, 6 ilesos, 2 heridos, a otro más que murió cuando lo atendían médicamente. El mundo entero colabora, pero claro, siempre hace falta más. En 1985, aquí, la sociedad civil se organizó en unos cuantos minutos, sí, minutos, y suplió la inacción del gobierno paralizado por el pánico. Menos de media hora después del terremoto, lo recuerdo como si lo estuviera viendo, la azotea de la Cruz Roja había sido tomada por jovencitas en sus uniformes escolares, las faldas plisadas, que recortaban y enrollaban largas tiras de vendas. La gente salía de sus casas y acudía donde los edificios se habían venido abajo, comenzaban a remover a mano limpia, sin guantes, sin herramientas. México entero se arremangó, se escupió las manos e hincó el hombro. En Haití, el tamaño de la catástrofe y las condiciones del país han hecho ahora que organismos internacionales y aún otro país se hagan cargo del asunto. Pero desde acá nosotros podemos y debemos arremangarnos otra vez y dar hasta que duela, como decía la Madre Teresa. Hoy puede ser un gran día y mañana también.